Sintonizas Territory Mac. Esta mañana, de camino a la radio, nos hemos encontrado con nuestro compañero Luis Villarreyes con su flamante iPad. Y no hemos dudado en preguntarle por su experiencia de uso. Nos recordamos de aquel día que nos vimos en la cola de la maquinista. Estábamos a punto de entrar, todo el mundo te estaba ovacionando en el momento de pasar el umbral de la puerta de entrada del centro comercial del Apple Store de la maquinista de Barcelona. Fue realmente increíble, ¿eh? Sí, fue emocionante ser uno de los primeros, éramos los 30 primeros creo en la cola, y tener el iPad nuevo, pues fue una experiencia inolvidable. Os recordamos que Luis Villarreyes, aparte de ser colaborador en el programa, es presidente del GUM Barcelona y vicepresidente de la Campus Mac. Tienes mucho trabajo, tienes mucha tela que cortar, ¿eh? Exactamente, mira, a petición pública, pues uno que le gustan los Mac y estas asociaciones, pues te piden favor, pues no hay que dejarlos colgados, hay que apoyarlos en todo lo que se pueda, todo por la comunidad maquera. Claro que sí. Queremos saber cosas sobre este iPad 3 porque se dice mucho a través de la red, a través de Twitter. Desde que tú lo compraste hasta a día de hoy, ¿has tenido algún tipo de problema de temperatura, exceso de temperatura, de cuelgues? He escuchado muchas críticas y, como sabes mi política, que nunca hablo nada hasta que no tenga el dispositivo y no lo pruebe. Yo, este es mi primer iPad personal, digamos. En temas de que me dicen que he leído que se calienta, yo no he notado una diferencia con los otros. Se calienta, no una exagerada. Yo para mí lo veo normal. Más se calentaban los Power G4, ¿qué quieres que te diga? En cuestión de rendimiento, eso sí, la batería dura un pelín menos que el iPad anterior. El tiempo de carga también es superior al tiempo de carga normal. Estamos en comparativa con el iPad 2, digamos. Es lo que he notado. No se me cuelga. Y lo uso para temas lo típico, ver el correo, navegar, ver películas sobre todo, leer libros, los iPod, los audiolibros, los ebooks que están muy de moda con Apple, es casi el 100% de la faena que utilizo. Y aparte, claro, que cuando está mi hijo, me lo secuestra y él no para en toda la tarde de jugar, de ponerse a jugar. Y yo nunca se ha colgado, no sé, es la experiencia que tengo. Hay que decirlo también que la espectacular que todo el mundo lo achaca es la pantalla. La pantalla es alucinante. Yo puedo ampliar una letra a casi el tamaño de la pantalla y no se ve el diente de sierra. El anti-alias funciona perfecto. Nos has hecho una serie de demostraciones de la pantalla y realmente es tremenda. Y que se agradece mucho para leer, sobre todo, ¿eh? Exactamente, se agradece mucho para leer y sobre todo también para vídeo. Y lo último que he estado haciendo pruebas, No he terminado de hacer una conjetura final, pero el tema de retoque de color, yo creo que cualquier profesional que no se quiera llevar un portátil y quiera retocar alguna foto, o alguna ilustración más que nada, no tiene nada que ver. O sea, es como si tuviera un papel, es mi opinión, ¿eh? El tema del color es mucho más vivo. Hombre, estamos hablando de un dispositivo de luz, no estamos hablando de una foto en papel. Pero quienes estamos acostumbrados a retocar en pantalla y después imprimirla, sabemos qué ganancia o pérdida tiene. Pero yo veo que lo bueno es que si te compras el lápiz este para dibujar, es como si estuvieras trabajando en un lienzo. Y no solo yo lo he dicho, sino a un colega que no tiene nada que ver con el sector, se lo enseñé y retocó la foto de su hijo y dice, es que es como si la estuviera trabajando en el papel, me dijo. Yo la achaco que es lo mejor que puede haber inventado Apple. Nos comentabas que da la sensación de que pesa un poco más. Sí, yo al menos en el tiempo que llevas, no al principio, pero al poco tiempo que llevas, se nota el peso con respecto a lo otro, se nota que te cansa un poquito más. Pero claro, te lo pones en las piernas, esto no es la única diferencia que he notado. Unos gramos más del anterior. También yo le he puesto una funda un poco más gruesa, creo que también lo achaco eso. Con las otras iPad llevaba la funda, la cover plat, hasta yo le he puesto una funda más de repuesto y lo noto que pesa un poquito más. O sea que, tranquilos, nuestros amigos oyentes que tengan pensado comprarse el nuevo iPad 3, porque hay que coger siempre con distancia todo lo que se dice por internet, ¿no? Exactamente. Yo, es mi opinión, y tú me conoces, de que nunca hago caso a los rumores que se dicen. Mucha gente habla por hablar, pero a nivel, digamos, con sentido, es una vez que tengas las cosas en la mano y probado, o alguien cercano te la ha dejado y la has probado, aunque sea tomando un café, probarla y decir, hostia, pues no es tan malo, ¿eh? Para mí, todo el mundo me achaca que no tiene un conector USB para meterle algo, que no puedo meterle fuera de los programas de Apple, pero es una condición sine qua non que es un producto. Cualquier producto que compres estás superditado a lo que te da el fabricante. Y ya conociendo a Apple, pues tú aceptas las condiciones o no las aceptas las condiciones. Así que ya lo sabéis, amigos, si estáis pensando en comprar el nuevo iPad, el iPad 3, tenéis la opción de ir a cualquier distribuidor de Apple o al Apple Store de vuestra localidad más próxima, probarlo desde allí. Todo lo que estáis escuchando por internet, lo que estáis leyendo por internet, lo aparcáis, lo probáis vosotros. Y aquí está el testimonio de nuestro compañero Luis Villarreyes a nivel real sobre el trabajo diario, el rendimiento que está dando esta máquina. La cobertura es genial. Yo tengo en el metro, aquí en Barcelona, y no pierdo cobertura. En muy pocas estaciones pierdo cobertura. Consultar el correo, leer el Twitter, fantástico. Consultar una web, fantástico. Pues Luis, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac, hablándonos de tu experiencia con el nuevo iPad. Pues muchas gracias a ti, Jaume, por darme esta oportunidad de compartir mis conocimientos con tu público. Muchas gracias, Jaume. Hasta otra.